Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este martes 10 de febrero, parece que sea lunes por aquello de que anoche hubo partido. Martes 10 de febrero de 2015, a través del 101.4 para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Arrancamos ya en titulares. Se fulmina al Rayo en el mejor partido de la temporada y vence por 2-0 con golazos de Damián y Rodríguez. El primero un misil teledirigido a la escuadra, el segundo en jugada al más puro estilo messiniano. La presión intensa desde el pitido inicial de los blanquiverdes ahogó la salida de balón del Rayo Vallecano, que estuvo incómodo durante todo el partido y apenas tuvo ocasiones. Por contra, los de Escribá pudieron haber goleado, ya que tuvieron hasta 9 ocasiones clara, aparte de los goles, remates de todo tipo. Con esta victoria el equipo sale del descenso y se coloca 17º con 20 puntos, a 1 de la zona roja y a 3 del duodécimo. Ya conocemos más partidos, tras el último que sabíamos que iba a ser contra el Almería, aquí sábado a las 8 de la tarde, el segundo domingo de marzo, pues el Sevilla-Elche será el domingo 15 de marzo a las 12 del mediodía en el Sánchez Pizjuán, y el Elche-Valencia el viernes 20 de marzo a las 20:45 en el Martínez Valero. Es cierto que ha estado en el centro de congresos hoy el conseller de Economía y Hacienda, Juan Carlos Moragues, y ha dicho que quieren apoyar al Elche Club de Fútbol, pero que el préstamo tienen que devolverlo, que es dinero público. Bueno, hoy es martes, para nosotros es como si fuera lunes, por tanto vamos a tener tertulia deportiva para hablar de lo que ayer sucedió. Ese partido en el que el Elche nos dejó muy buenas sensaciones, uno de los mejores partidos de la temporada, como luego reconocía el propio Fran Escribá, con grandes goles, con magníficas jugadas que por desgracia no terminaron en gol, y bueno, pues con un Elche que afortunadamente con esta victoria mete al Rayo en problemas, sale de la zona de descenso y se coloca 17º con 20 puntos, es decir, que ha conseguido la mitad de los puntos que necesita para más o menos salvar la categoría, para los 40. Recordemos que quedan 16 partidos y de esos 16 partidos hay que sumar al menos 20 puntos. No es fácil porque, si no recuerdo mal, quedan 48 puntos en disputa. De los 48 hay que sumar 20. Estamos hablando de un porcentaje ahí cercano al 30% y pico, al 35% de puntos hay que sacar para salvar la categoría. Bueno, pues os abro el escaparate y enseguida presentamos ya a nuestros contertulios en este martes de tertulia. Buenas tardes. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de 2 zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 17. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan PIVA incluido. Volkswagen Tiguan, ahora te toca a ti. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Disfruta San Valentín enamorando a tu pareja con Excep. Ven a nuestras tiendas y enamórate de las rebajas que te mereces. En San Valentín regala Excep, Moda Sport. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio. Acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos en este martes 10 de febrero de 2015 con un partido que afortunadamente nos dejó una gratísima impresión, porque este equipo, bueno, nos ha demostrado ya que sabe manejarse perfectamente en el alambre como el funambulista en momentos complicados, decisivos, siendo colista. Ha sido capaz de salir ya varias veces, recuerdo la Catedral contra el Levante, ayer volvió a jugar el partido como colista. Y otra vez, el equipo supo sacar lo mejor de sí mismo y desde el primer minuto ya se vio que el equipo estaba muy enchufado, que la intensidad en ese partido iba a ser clave. Y luego también fútbol, porque el Elche puso fútbol, puso magníficas jugadas y lástima, bueno, pues que no hubieran estado más acertados los Jonatas, Pasalic, Lombán, Cristian, Coro al final, porque la verdad es que el Elche hemos contabilizado hasta 9 claras ocasiones de gol. Recuerdo la primera parte, aparte de los goles, esos dos cabezazos de Jonatas y el cabezazo de Lombán, y en la segunda parte el cabezazo de Pasalic, la de Faisal que sale, que pasa por en medio de la línea de gol, también la de Rodríguez, esa que busca por la escuadra, luego otra de Jonatas, la de Cristian, la de Coro, ambos solos delante del portero. Estamos hablando de un partido con 9 ocasiones de gol más 2 golazos, eso en primera división no se estila. Y hay que agradecerle mucho, sin duda, al juego del Rayo Vallecano, que por momentos es suicida, ¿no? Quiere sacar tanto la pelota jugada desde su propia portería, pues que como algún equipo lo tenga bien estudiado y sepa cómo jugarle, y yo creo que ese es el Elche Club de Fútbol, pues el Rayo lo pasa francamente mal. Aún así, bueno, tuvieron un par de ocasiones, sobre todo la de Trasorras, que pudo haber sido el empate a 1, y nos hubiéramos acordado quizás demasiado de todas esas oportunidades falladas. Pero en el cómputo general, el resultado es incluso corto, iba a decir justo, yo creo que corto, para los méritos de uno y otro equipo. Al menos, esa es mi opinión. Vamos a preguntarles a nuestros contertulios. Nos acompañan hoy dos presidentes de Peñas. Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña Ismael Ruiz, presidente de la Peña Portus Ilicitanos de Santa Pola. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nos acompaña nuestro compañero de Teleelche en Radio Marca y del diario Marca, David Marín. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué sensaciones os deja, con qué os quedáis del partido de ayer? ¿De la victoria, del juego? Bueno, yo principalmente lo primero que quiero decir esta semana es que el partido se empezó ganando en los despachos por la buena labor del departamento jurídico, que hizo un buen trabajo para que a Damián le pudieran quitar la tarjeta, y a partir de ahí Damián estuvo en el campo y fue el artífice de que el primer balón entrara, bueno, el obús. Sí. Luego, en el juego, yo vi uno de los mejores partidos de la temporada, donde el Elche prácticamente asfixió al Rayo Vallecano en todas las partes del campo, y viendo al Elche así como juega, pues yo pienso que refuerzos no hemos tenido, ya no vamos a tenerlos. Con esto tenemos que luchar y con esto tenemos que conseguir mantenernos. Con estos bueyes hay que arar, y además eso rezado a no era una pancarta, eran unas letras sí, esto gigantes. Quiero dejar claro que esto lo ha hecho la Federación de Peñas, porque he leído en muchos periódicos, lo he oído comentar en muchas radios, y a la Federación de Peñas no se ha nombrado para nada. Esto es un trabajo que en el campo solamente podemos exhibirlo 5 minutos, pero que tiene un trabajo de toda una semana. Sobre todo quiero dar las gracias a dos personas, a Tomás Domènech, que fue el que hizo el trabajo junto con un compañero, y darle las gracias al club por la labor que nos facilita para poder entrar a todas estas cosas y poder lucirlo. Eso que esa pancarta, como ya leíste tú, y yo te estaba escuchando en el campo, yo te mandé enseguida un mensaje, porque era en apoyo a los jugadores, para que sepa que vamos a estar con ellos hasta el final de temporada muerte. Estamos hablando de unas letras gigantes que ya se exhibieron muy parecidas hace unas semanas. Sí, bueno, con otro texto. Con otro texto, y en las que, sobre todo, hablabais de que los mejores refuerzos son los que están, ellos, son los jugadores. Por eso estaba toda la plantilla, reflejada toda la plantilla. Incluso habían más de 20, habían 24. Toda la plantilla. Toda la plantilla, pero bueno, los que han debutado, los que han jugado. Los, correcto. Habían varios jugadores del Ilicitano. Del Ilicitano. Fragapane, Rafa Gálvez, Paul y me imagino que Peral, los que habrán... No recuerdo bien, pero vamos, los que habrán debutado esta temporada. Nosotros lo que pretendemos es animar y que los jugadores cuando salgan se sientan todo lo arropados posibles, porque con estas armas tenemos que luchar. Si hay algo bueno de que haya terminado el mercado de invierno, es que ya ha terminado y ya hay que centrarse en los que están. Ya todos sabemos que el equipo ha salido perjudicado en el sentido de que los demás se han beneficiado con refuerzos. Eso lo dirá los partidos y la clasificación, si los refuerzos han sido refuerzos o simplemente complementos, pero está claro que el Elche no ha podido. Así que esa es una página que ya cerramos. En cuanto al partido de ayer, ¿con qué te quedas, Jorge? Yo me quedo con la primera media hora del partido. Para mí la primera media hora del partido no fue la mejor de la temporada, sino que para mí fue la mejor de la era, casi diría, Fran Escriba. No sé si recuerdo algún partido en segunda contra el Numancia, un 4-0 que fue también bastante espectacular, pero la primera media hora de ayer creo que no la hemos logrado hacer este año, y creo que no logramos hacerla tampoco el año pasado. Cómo se minimizó al Rayo, que eso también hay que hablarlo. El Rayo no, es que el Rayo no ha creado ninguna ocasión, pero algún mérito tendrá el Elche de que no lo haya conseguido, cuando estamos hablando de que el Rayo es, después de los tres grandes y el Villarreal, el equipo que más partidos había ganado fuera de casa. Y aquí prácticamente consiguió realizar la primera ocasión de gol en la segunda parte, prácticamente. Entonces, algo de mérito tendrá también los jugadores del Elche en esto, ¿no? De haber conseguido que el Rayo prácticamente ni tirara a puerta en la primera parte y tú generaras 5 ocasiones de gol. Porque yo oía comentarios ahí en el estadio, por ejemplo, ayer, mucha gente de lo que no se puede fallar tantas ocasiones, lo que no se puede... Bueno, a mí personalmente eso no me preocupa. Me preocuparía más si no generáramos ninguna, es decir, si pasa una parte entera sin poder conseguir llegar a puerta y no tener ninguna ocasión de gol. Pero cuando el equipo llega con esa fluidez, con esas ganas, con esa actitud y consigue generar 5 o 6 ocasiones de gol a un equipo como el Rayo, bueno, solo metió una, pues nada, otro día tal vez entren en vez de una, entren tres. Bueno, dos, entraron dos. Sí, me refiero a la primera parte. Ah, la primera, sí. Pero que eso es lo importante, ¿no? El conseguir que genera ocasiones de gol y que los 4 jugadores de arriba están especialmente activos. Mención especial para Faisal, que para mí hizo un partido espectacular. Fue el jugador que más corrió, pero ya no solo eso, sino cómo juega entre líneas, asiste, es muy inteligente, además tiene un físico impresionante. Es un gran acierto de Víctor Horta, la verdad, el fichaje de Faisal Fasil. David, ya te confundo, claro, marcó semejante golazo, fíjate, eso estás acostumbrado a ver, este a mí. A ver, es que si teces como las tuyas. ¿Qué te deja el partido de ayer? A mí me pareció el mejor partido de la temporada, sobre todo porque el Elche estuvo bien desde el minuto 1 hasta el 90. O sea, habíamos visto a lo largo de esta temporada buenas versiones del Elche, pero siempre reducidas, siempre en un primer tiempo, en un segundo tiempo, como por ejemplo el día del Córdoba, en tramos de 15, 20 minutos o de media hora. Y yo creo que aparte de lo que ha dicho Jorge, de esa media hora inicial, el segundo tiempo del Elche también fue muy bueno. El partido para mí, ha dicho también Ismael que se empezó a ganar con los despachos y tal. Yo creo que donde se gana realmente es con el trabajo de la semana, porque se notó que es un partido muy bien trabajado por Fran Escribá y por los jugadores. Yo de la rueda de prensa del entrenador del sábado salí con la sensación de que se ponía, era el lobo con la piel de cordero, ¿no? De que no hacía nada más que elogiar al Rayo, elogiar a sus jugadores y demás, pero dejó la perla de que era un equipo, y se ve, yo creo, que el Rayo es un equipo que a la forma de jugar que tiene el Elche y a la forma de plantear los partidos que tiene Fran Escribá, le viene de maravilla, ¿no? Porque te intenta jugar como un grande sin tener las armas que tiene un grande, sin tener excelentes jugadores, ¿no? Ayer incluso durante el partido comentábamos el tema de Toño en la portería, que Toño no es un portero que por sus cualidades le vaya fetén a un equipo que trata de sacar la pelota jugada desde atrás, que trata de iniciar el juego con su portero. Y bueno, pues el partido, la verdad, perfecto, por así decirlo. Sí que es verdad que hay que mentalizarse de que todos los rivales que vayan a pasar por aquí en la segunda vuelta no van a ser como el Rayo, que van a ser partidos muy distintos. Pero bueno, desde luego yo creo que además de los tres puntos, de la victoria, de salir del descenso, de recuperar buenas sensaciones, también se van sumando jugadores, ¿no? Jugadores que venían en crecimiento, como puede ser Pasaric, como puede ser Adrián, como puede ser Faisal. Se suman a lo mejor a los Víctor Rodríguez y Jonatas, que ya estaban más asentados, e incluso también parece que gente como Aarón, que entre lesiones y falta de confianza no estaban sumando en primera división. O sea, ayer yo creo que le vimos un partido que, aparte del despliegue físico y de las ayudas que siempre suele hacer en defensa, también tuvo dos o tres acciones en las que consiguió desequilibrar a sus marcadores, a sus jugadores del Rayo Vallecano. Y como son tan pocos, lo decíamos desde el principio de temporada, Escribá y el Elche lo que necesita es que, siendo 20 futbolistas, estén la mayor parte de ellos enchufados, ¿no? Porque no puedes tener, el Elche no se puede permitir el lujo de tener a 5 o 6 futbolistas fuera de forma o fuera del equipo, porque no tiene 24, no tiene otros 18, se quedarían entonces 13 o 14. Ayer el partido nos dejó, yo creo que, muy buenas noticias. La mayoría ya las hemos comentado: la imagen, el partido completo del Elche, los golazos. Pero creo que hay una que es muy buena, aunque no lo parezca, y es que sin Jonatas marcar, el Elche fue capaz de ganar. La Jonatas dependencia a mí me preocupaba mucho, y ayer es cierto que estaba muy marcado, aún así tuvo dos o tres de cabeza, ya le han cogido la matrícula y ya le cubren siempre dos tíos y está muy encima de él, pero ayer ganar con solvencia al Rayo Vallecano, que efectivamente venía de ganar a 5 de los rivales de abajo, y es el quinto equipo que más puntos ha sacado fuera de casa, ganar sin los goles de Jonatas, creo que es una buena noticia en ese sentido. No sé cómo lo ves. Sí, yo pienso que sí, porque ya los equipos se van dando cuenta y tiene tres jugadores de encima. Pero bueno, eso también es buena señal, porque si tiene tres jugadores de encima hay más espacios libres. O sea que, por ese motivo... Además que añadiría lo que ha dicho Ismael, añadiría que fue positivo también que Gary Rodríguez viera a puerta este año por primera vez. Después del gol de Málaga no lo había hecho. Y me gusta también la irrupción que tiene Pasalic, cómo se incorpora al ataque. Es un medio centro diferente a lo que teníamos el año pasado, tanto que se viene hablando, sobre todo en todos los medios, ¿no?, de los medio centros, de los famosos medio centros. En Pasalic, que está haciendo un trabajo, tal vez no es su posición, pero el chaval lo está haciendo bastante bien, porque pelea bastante bien en el centro del campo, y luego tiene algo que no tenía, por ejemplo, los mediocentros del año pasado, porque ni Rubén ni Carlos Sánchez se incorporaban como se incorpora, sí, Pasalic. Llegada. Tiene una llegada brutal. La verdad que el chaval puede aportar muchísimo. Se nota que se está soltando, no es el mismo de la primera vuelta. Y la verdad que ayer falla una ocasión muy clara, pero bueno, está ahí. Yo creo que con un poco de cuando coja un poquito de paciencia y tal en el remate, yo creo que puede hacer gol. Incluso Faisal debería destaparse un poco más intentando el chute de fuera del área, porque está claro que es un jugador con muy buena pegada. y yo echo de menos un poco el que lo intente un poquito más desde fuera del área, porque también seguramente que aportará algún gol de aquí a final de temporada. Sí, no solo dependemos de los goles de Jonathan, los tres o cuatro mediapuntas que puedan jugar. Víctor Rodríguez lleva tres goles, bastante más que, por ejemplo, hizo el año pasado Carles Gil, que hizo uno en todo el año. Lombán lleva tres. Hacen falta los goles de los mediapuntas. Incluso ayer me dio un poco de, digamos, de pena o de rabia el hecho de que Cristian no marcara esa que tuvo, con lo bien que lo hizo, ¿no? Porque el chaval hubiera cogido confianza. Y un Cristian Herrera con confianza también puede aportar su granito de arena de aquí a final de temporada en los minutos que va a tener, que los va a tener debido a la plantilla tan corta. Y si hubiera acertado en la que tuvo, hubiera sido importante para el equipo, incluso la de Coro. La primera pelota que tocaba fue le sacaron de banda, la tocó un jugador del Elche y se la quedó, pero le botó un poquito el balón. Lo hizo bien, falló en el remate. Por arriba. Pero de todas maneras, mira, si ayer la jugada que tú acabas de comentar, que Pasalic, no entiendo cómo se le fue, si llega a entrar esa pelota, hubiésemos estado hablando de la mejor jugada de esta semana en todos los campos. Pero de todas maneras, pienso que para fallar las ocasiones hay que crearlas. Ayer se crearon muchísimas y yo me conformo con el 2-0. Tampoco me hubiese una borrachera de goles, no. Hay que dejar un golito o dos golitos para Eibar, que nos van a hacer muchísima falta pensando lo que viene después. Y pienso que esta temporada va a ser un altibajo, de una constancia de estás en zona de descenso, no estás en zona de descenso. Pues de lo que no entró ayer, yo pienso que entrará en Eibar, porque al Eibar lo vamos a coger en su peor momento. Sí, está en un mal momento. Empezó ahora muy bien, pero ahora no está tan bien, y el Elche va con mucha moral. De todas maneras, va a haber muchos seguidores en Eibar. Creo que vamos a estar Juan y yo y dos y los de siempre, los que van siempre lunes y en Eibar. Es que tiene tela la cosa. Sí, Juan y yo no podemos dejar al Elche solo. Bueno, en Eibar efectivamente será otra guerra. Lo importante es ver cómo hay piezas que muchos no confiaban, yo uno de ellos en algunas piezas, me refiero a jugadores, y cómo poco a poco se están adaptando a esas posiciones. Por ejemplo, fíjate que Pasalic y Adrián es lo que hay, no hay más donde elegir con la lesión de Mosquera y la falta de soluciones de otros jugadores para ese puesto específico. Y ayer, por ejemplo, yo creo que Adrián completó posiblemente su partido más completo. Aarón siempre ha sido un jugador muy discutido y desde su irrupción en Bilbao poco a poco va a más y se demuestra que se puede contar con él. Lo de Faisal lo habéis comentado, para mí también fue el jugador, Paco, del partido. Paco, de Lombán, que ayer hizo un partidazo impresionante. Ayer Lombán estuvo, sobre todo en la segunda parte, estuvo al quite en tres o cuatro cortes, estuvo rapidísimo y muy bien. Y luego Titón, que se va afianzando poco a poco en la portería. Sí, por eso te digo que lo importante es que pase como el año pasado. No sé si, David, tú tienes esa percepción de que en la segunda vuelta Fran Escribá fue capaz de sacarle lo mejor a la plantilla y que, viendo desde que ha arrancado el año, el Elche lleva 10 puntos de 18, que es una media francamente buena, teniendo en cuenta que por en medio nos han caído 18 goles del FC Barcelona entre Copa y Liga, que eso le quita la moral a cualquiera, ¿no? Y que has ganado al Levante, al Atleti, al Rayo, puntuaste en un partido dificilísimo con el Villarreal. ¿Te da la sensación de que puede repetirse el escenario del año pasado? Repetirse, no sé, en cuanto a puntos y demás, no pondría la mano en el fuego. Yo soy de los que creen que luego a lo mejor nos llevamos el tortazo, pero creo que no van a hacer falta 40 puntos esta temporada para salvarse, creo que van a hacer falta menos. Y lo que sí que es cierto es que también es normal que el rendimiento de la plantilla tiene que ir increciendo, tiene que ir subiendo el rendimiento de una plantilla como el Elche. Que no podemos obviar, pues, por ejemplo, que en el tema del doble pivote, Escribá lleva un poco haciendo experimentos con Gaseosa desde principio de temporada, primero con Mosquera, con José Ángel, con Pasalic. Con Lombán. Claro, con Pasalic un poco el que menos, porque digamos no es un medio centro defensivo, pero sí que es un jugador que pues, de los box to box, que se habla ahora tanto de los alemanes o los ingleses, un jugador que tiene presencia en las dos áreas. Y yo creo que el equipo está creciendo a raíz del asentamiento en el centro del campo de Adrián y de Pasalic. Adrián es tremendo como le come la oreja tanto Fran Escribá como Josep Alcácer durante los 90 minutos del partido. Están encima de él, están siempre diciendo cómo tiene que ordenar al equipo, cómo tiene que posicionarse en el campo, y yo creo que el chico está cumpliendo. Él tiene la etiqueta, que no se la va a quitar nunca, de ser hijo de quien es, pero aparte tú, cuando hablas con él, lo tiene ya completamente asumido, que me parece que eso es lo mejor para él. O sea, él no puede cambiar ser hijo de quien es. No está claro que ya, salvo que ahora de un petardazo, no va a llegar al nivel que tenía su padre, pero se está reconvirtiendo en otro tipo de futbolista, porque yo me acuerdo que él, cuando empezó, jugaba un poco como su padre, pero a pierna cambiada, porque él es zurdo, jugaba más en banda, era más interior, luego más a la media punta, ahora de un par de años para atrás ya jugaba más en el medio centro, y ahora en el Elche está jugando de medio centro defensivo, y yo creo que hay que elogiar el hecho de que un futbolista con características, digamos, más ofensivas o más de ir hacia adelante, que sea capaz de ofrecer el esfuerzo y las ayudas que ofrece él en temas defensivos. Ayer ayudando a Damián en la banda derecha, siendo el futbolista ancla. A mí me parece que, además lo he puesto en redes sociales esta mañana, que no, si no el mejor, eso creo que hay otros futbolistas por delante, sí que está siendo el futbolista más meritorio del Elche en el último mes y medio, ¿no? Porque no es medio centro defensivo y está rindiendo a muy buen nivel ahí, con las características propias de un medio centro defensivo, ayudando a los de atrás. 16 partidos queda todo un mundo, pero cada vez quedan menos partidos. Ahora vienen otra final en Eibar, luego viene el Madrid, ahí como el día del Barça casi descuentan los puntos y todo lo que venga bueno, fenomenal. Otra final. Ojo, el Madrid. A lo mejor. Lo que pasa igual es el cumpleaños de alguno por ahí. Sí, no estaría mal que hiciera que hiciera alguna fiestecita. El santo o algo así, ¿no? Luego hay que ir a Vigo, viene el Almería. Esos partidos, Eibar, Vigo, Almería, van a ser claves, porque luego tienes ya Sevilla y Valencia seguidos, que van a ser duros, ¿no? No significa que no puedas sumar puntos. Yo veo más difícil el del Madrid, por ejemplo, que el del Sevilla o el del Valencia. Pero está claro que esto va a ser ya una guerra. 20 puntos harían falta para llegar a los 40. Quedan 48, 16 partidos. ¿Cómo sois? ¿Realistas, pesimistas, optimistas, moderadamente optimistas? ¿Cómo lo veis de verdad? Yo esta mañana sacaba cuentas mentalmente, ¿no? Y repasaba a los equipos que tienen que venir, sobre todo aquí al estadio, que es donde veo que creo que se van a sacar el mayor número de puntos. Y decía Almería, Depor, Getafe, Bilbao, Real Sociedad, quitaba el Madrid y Valencia, bueno, difícil también, ¿no? Digo, vamos a ver si somos capaces de ganar de esos 7, 3 o 4 partidos y luego rascar en Córdoba, Casa del Español, Vigo, Eibar. El último partido, Levante. Villarreal, Levante, bueno, sí, donde el año pasado, por ejemplo, a lo mejor no se pensaba que se iban a sacar puntos, se sacaron. El Valencia vino y se le ganó, no es el mismo Valencia, pero se le ganó. El Valencia este año perdió, por ejemplo, 3-0 en Coruña, cuando estaba bastante bien. Es decir, pensar dónde se van a sacar puntos, lo más lógico y lo mejor sería sacar los puntos contra los rivales directos, ¿no? Pero nadie sabe dónde vamos a sacar los puntos. A lo mejor somos capaces de ganar en Sevilla, ¿no? Es complicado, pero puede ser. Lo ideal sería ganar cuando viniera, por ejemplo, Almería o viniera Getafe. Sobre todo los rivales directos. Porque sumas tres, ellos no suman. Pero es que el fútbol es, digamos, imprevisible. El fútbol porque por la imprevisibilidad que tiene, ¿no? Es decir, a lo mejor, lo dicho, este año, ¿por qué no podemos ganar en campo del Español? El Español ahora está muy bien, pero cuando vayamos dentro de mes y medio puede ser que esté en horas bajas. Eso también influye mucho. Sí, eso le pasa, por ejemplo, ahora a Eibar, que sí. Ha hecho un campañón, son octavos, 27 puntos, para así nos quisiéramos nosotros, pero sin embargo ahora llevan una racha mala, y quizás es el momento de pillarlo, ¿no? Yo veo el partido más complicado, está claro que va a ser la visita del Real Madrid, pero bueno, estaremos en la jornada 5 de la segunda vuelta y nos habremos quitado a Barcelona y Real Madrid ya, ¿no? Que los equipos de abajo también tienen que jugar contra esos equipos, que a priori es más difícil sumar contra ellos. Así que vamos a ir partido a partido, como diría Simeone, y el próximo es Eibar, donde hay que ir a ganar allí. ¿Tú cómo eres, optimista? Yo pienso que nos vamos a salvar, pero sufriendo, porque con el equipo que tenemos, el Elche es un equipo que tiene que sufrir. Pero yo pienso que este año no van a hacer falta 40 puntos, porque conforme se están desarrollando los partidos por bajo, y yo creo que este año Es posible que con 38 puntos... Pues no te fíes, que esta semana han ganado 5 de los de abajo. Sí, bueno. Hay jornadas atípicas en las que de los 7 últimos ganan 5. Pero bueno, este de aquí a final de liga, ya te digo, va a ser una constancia de una semana van a estar arriba, una semana van a estar abajo, y por eso yo sigo pensando y recalcando que lo primero es Eibar, que es un partido muy importante, porque claro, si vas fuera y pierdes, que es lo lógico, aunque pienso que el Elche rascará en algún campo por ahí, seguro que ganará, pero claro, si pierdes en Eibar, ya, el siguiente partido viene el Madrid, sí, suponiendo que puedas perder, te metes abajo. Es que luego tienes que salir otra vez, entonces serían 3 semanas seguidas, Paco, y con 3 semanas seguidas sí que sería muy peligroso. Tienes que puntuar en Eibar mínimo. Pero yo estoy súper convencido que en Eibar se gana. David, ¿tú cómo lo ves? Yo es que he visto a Jorge haciendo las cuentas y recuerdo que en la primera vuelta hice lo mismo que él y acerté menos que la quiniela. O sea que creo que hay que ir partido a partido, claro. mirar solamente a Eibar, que es un rival, un partido muy parecido al del Rayo por las circunstancias, porque no solo puedes sumar tú 3 puntos y dar un salto en la clasificación, sino que metes a otro equipo en la pomada de la pelea por la permanencia, porque ya serían 4 de ventaja y el golaveraje ganado aquí quedamos 0-2. Complicado recuperar el golaveraje, pero bueno, ya son 4 puntos de ventaja, que no son 7, son 2 partidos y medio. Y de aquí en adelante yo creo que la mejor noticia para el aficionado del Elche tiene que ser ver cómo está el equipo y cómo está el cuerpo técnico de unido, ¿no? Ayer Aaron colgaba una foto en las redes sociales, que sí que es verdad que cuando uno gana pues hay mucha más predisposición a hacerse una foto y hacerse la foto de celebración en el vestuario, pero la sensación que transmite el equipo, los jugadores y el cuerpo técnico es de que ellos están unidos. La afición también está unida al equipo y al entrenador, y al final, de aquí a junio, quienes tienen que salvar al Elche son, por lo menos en el campo, son los futbolistas y los entrenadores, ¿no? Y sí que es verdad que en los despachos, para que el Elche siga bien a partir de junio, tienen que ser otros los que se tienen que mover. Pero ahora mismo lo que depende de los jugadores y del entrenador, lo que a mí me deja por lo menos con cierta tranquilidad, es ver que la unión, pese a todo lo que ha ocurrido y pese a todo lo que está ocurriendo alrededor del club, no se ha roto, sino que, todo lo contrario, da la sensación de que incluso se ha fortalecido más. Les ha unido más. Sí, porque cualquier otra plantilla en noviembre, diciembre, que llegaron a estar 1 mes y medio de colistas, igual hubiera bajado los brazos, y la verdad es que el equipo ha sido capaz de salir de esa situación en varias semanas. La última, vamos a jugar a divinos. ¿Qué creéis que va a pasar esta tarde en la rueda de prensa del presidente? Por cierto, rueda de prensa que será al filo de las 7 y que retransmitiremos en directo aquí en el remate a partir de las 7, aquí en el 101.4. ¿Qué pensáis que va a decir Sepulcre? ¿Va a dar explicaciones? ¿Va a dar soluciones? ¿Se va a marchar? ¿Qué pensáis que va a pasar? Pues yo lo que vamos a oír no lo sé, pero sí que sé lo que no quiero oír, ¿no? Es decir, no me gustaría oír que el préstamo está cerca, digamos. Es en Torrellano. El cuento de nunca acabar, ¿no? Llevamos 60 y pico días esperando el préstamo, entonces es una incógnita lo que... No, lo que, tres meses se cumplen el 14 de este mes. O 3 meses, ¿no? Es decir, eso es lo que sé que no quiero oír. Me gustaría oír el por qué se ha llegado a esta situación. Está claro que Elche es una sociedad anónima, pero al fin y al cabo no deja de ser el club de una ciudad y el sentimiento de muchos aficionados, y me gustaría escuchar una explicación de por qué se ha llegado hasta aquí, y sobre todo lo que me gustaría oír es un plan de viabilidad del club que garantice que bien sea en primera división o en segunda división, porque se puede bajar deportivamente, eso está claro, bajan 3, un plan de viabilidad que garantice la continuidad del año que viene a últimos de agosto, cuando empiece la liga, bien sea en primera o en segunda. Y si no están capacitados para dar ese plan de viabilidad y llevarlo a cabo y aportar lo que se tiene que aportar en el club, pues no sé, tendrán que dar paso a otras personas o tomar una decisión. Pero la afición lo que tiene que oír es que el club va a seguir vivo, sobre todo. Eso es lo que a un aficionado del Elche le tranquilizaría esta tarde escucharlo. Sí, pienso, lo ha dicho prácticamente Jorge todo. Él lo ha dicho. Lo que no sabemos es si el presidente sale ya porque tiene respuestas o por aclamación popular. Por presión popular. Por presión popular, porque ya lo ha dicho el entrenador, lo está pidiendo todos los aficionados, y entonces va a ser una incógnita. Nos queda muy poco para saberlo. David. Yo solo espero y deseo que el presidente sea tan claro y conciso en lo relativo a su trabajo como fue hace una semana el director deportivo. Creo que no va a ocurrir eso, pero a mí lo único que me gustaría o lo único que yo le pediría al presidente es que fuese tan claro, tan conciso y aportase tantos datos, fechas y números como los que aportó Víctor Horta en su comparecencia de la semana pasada, que se le podrá criticar mil cosas al director deportivo, pero lo que no se puede decir es que no dio explicaciones sobre su trabajo, que al final es lo que yo creo que es lo mínimo que se le puede exigir a quien ocupa un cargo de relevancia. Como dijo Fran Escribá también en la última rueda de prensa, en la previa del partido, que diga la verdad, o sea, que explique la verdad, pues esto es lo que hay, pues si nos hemos equivocado, nos hemos equivocado, si no, pues pero que diga la verdad, porque es que al final las mentiras tienen las patas muy cortas. Pero sobre todo, por encima de todas las cosas, es que lo llevo diciendo ya más de un mes, o aporta soluciones o tienes que dejar que otros las aporten. Lo que no puedes dejar es que muera el club y la entidad. Así que estaremos pendientes de lo que hable el presidente esta tarde a partir de las 7. Señores, ¿alguna cosa más? Que nos vamos. Sí, si me permite, yo quería decir una cosita nada más. Que quería decir que la Federación de Peñas va a organizar los dos próximos viajes, uh-huh, aprovechando el partido de Sevilla. Vamos a hacer un viaje con una noche de hotel y que el partido en Barcelona contra el Español serán viaje con dos noches de hotel, aprovechando que es Semana Santa. Las personas que estén interesadas y quieren acompañar a Elche con la Federación de Peñas, aparte de con los viajes que organizará el club, pueden dirigirse a Juan Macía y ir reservando plazas. Uh-huh. Pues ya lo sabéis, esos viajes a Sevilla, ¿no? A Sevilla y Barcelona contra el Español. Sevilla y Barcelona, aunque el de Barcelona queda todavía lejos. Ya lo estamos, sí, pero ya lo estáis organizando. Que son los viajes que vamos a hacer con noche de hotel. Muy bien, gracias a los tres, Jorge, Ismael y David, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Antes de marcharnos, un par de cosas. Vamos a escuchar los goles que retransmitíamos, que cantábamos ayer tras los golazos de Damián y de también Rodríguez. Antes, recordaros, porque es la hora de comer, de que hoy martes en la alacena tienes un arroz con pulpo impresionante. Así que no lo dejes pasar, arroz con pulpo hoy en la alacena, aquí en la Plaza de la Fregasa, en el centro de Elche, donde, bueno, tienes unos menús realmente magníficos y también están preparando la cena de enamorados. Así que no te lo pierdas. Hoy martes, arroz con pulpo en la alacena. Mañana miércoles, arroz con costra, que les sale genial. Lo dejamos aquí. Os dejo con los goles. El primero, el de Damián. El segundo, el de Rodríguez. Hasta mañana. Vamos a ver al Bacar, deja para Faisal, segundo palo, tocaron solo completamente, va a disparar, sacó la defensa, balón dividido, viene Damián, se prepara, dispara Damián. ¡Golazo! Se estrena Damián con un golazo. Elche 1, Rayo 0. Ojo, se la lleva Enzo Rocco. Esto es lo que le gusta a Rocco. Va a dejar con espacio para Adrián. Buen partido Adrián. Toca Damián. Ahí está Rodríguez. Se la tiene que jugar Rodríguez. Entra con fuerza. Rodríguez, el esférico que lo recupera. Sale de uno, de dos. Le atrastabillean. A punto de caer. Balón de Faisal. Puede marcar Rodríguez. ¡Gol! Magnífica, el robo de balón que al final tuvo su premio. Arrancó con la jugada de Enzo Rocco, el balón para Rodríguez, esférico que durmió el Elche por una banda, por la derecha. Rodríguez, que aguantó el primer envite, que salió trastabillado de uno, de dos, de tres. Ahí estaba con Faisal, que le metió un pase ganador. Y la definición magnífica de Rodríguez para poner el 2-0 y hacer justicia en el marcador. Minuto 37 de la segunda parte. Se estrena Rodríguez como goleador. Elche 2, Rayo 0. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.